el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola amigos, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe, empezando la noche, activando su adrenalina desde Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Empezamos este programa y pues no les voy a decir cuántos años de matrimonio, pero hace dos noches estoy cumpliendo años de casado. Y gracias a mi querida esposa, hoy les voy a dar en el segundo bloque un programa totalmente romántico de los 70s, de los 80s, porque ella me lo pidió y porque a ella le gusta. Espero en este primer bloque tenerlos muy movidos y en el tercero también los voy a mover muchísimo. Pero el segundo se lo voy a dedicar a ella, pura música romántica. Muchas gracias, amor. Y estamos aquí empezando 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Thank you. She'll dance. Fly Joe. Seven Pisaneris. DJ Joe. Seven Pisaneris. Can't you see we've got everything?

I'm done. DJ Joe. 70s and 80s Remix. Punk up. DJ Joe.